Bueno, mi nombre es Juan Álvarez. La experiencia que yo tengo desde el punto de vista con las frecuencias es lo siguiente. Primero que todo hay que entender qué es una frecuencia, era lo que decía Caliche. Una frecuencia son vibraciones por segundo. Entonces, por ejemplo, y hay un medidor que se llama Hertz, ¿cierto? Hertz. Los miden por Hertz. Entonces, por ejemplo, 40 vibraciones por segundo son 40 Hertz. ¿Qué es lo que pasa con las frecuencias? Las frecuencias, cuando ocurren feedbacks, es porque se retroalimentan. Lo mismo que decía Caliche. Es una fuente que, por ejemplo, mi voz sale, la amplifica un micrófono, ¿cierto? La fuente soy yo, sale la onda, la amplifica un micrófono, tengo un parlante que vuelve y me la está amplificando, vuelve eso mismo, vuelve y entra al micrófono, entonces está en constante movimiento. Entonces por eso es que digamos que en el rango de los 20.000 Hz hay unas frecuencias que de pronto sobresalen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se retroalimenta la fuente, deja al descubierto las frecuencias más altas. Entonces esa es la frecuencia que de pronto hace feedback. Por ejemplo, ¿me prestan el tablerito? Un poco nervioso aquí, muchachos. Nunca había hablado en público. Esos picos muchas veces les pueden producir el mismo tono de la persona que está mandando la voz. Sí, es un ejemplo. Digamos que dentro del rango de las frecuencias es como un ecualizadorcito, ¿cierto? Como un analizador de espectros, digamos así. Entonces digamos que empezamos desde los 20 a los 20.000, ¿cierto? Entonces digamos que este es el registro de mi voz en un analizador de espectro, ¿cierto? Digamos que estos son 1000 Hz, o sea, 1 kHz, ¿cierto? Un kilo. Cuando esta fuente vuelve y se retroalimenta, la que va a quedar al descubierto va a ser 1 kHz, 1000 Hz. Entonces, ¿para qué sirve el ecualizador? Para controlar estas frecuencias. Por eso tenemos ecualizadores de tres octavas, o sea, de tres bandas, como lo leían muchos de ustedes. Los ecualizadores van por octavas, ¿cierto? Como los teclados, ¿sí o qué? Una octava maneja, digamos, ¿cómo es que funcionan las octavas? 12 semitonos. Entonces, así funcionan los ecualizadores. Algunos, como lo decían ustedes, los Shelby son los que agrupan, digamos, las octavas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay ecualizadores donde ustedes los ven en la casa. Entonces, por ejemplo, las frecuencias de 20 a 250 Hz las agrupan en dos frecuencias, 80 y 100. Ahí las controla usted. Entonces controlas todo este grupo de frecuencias, las bajas, ¿cierto? Otro grupo podría ser de 400 a 600, perdón, de 400 a 800. Usted las ve en 250, perdón, de 250 a 500, entonces las ve en 250 y 500. Si ustedes ven en los ecualizadores de los equipos de su casa, solamente hay como 8 faders. Están muy ya demasiado agrupados. Bueno, con los ecualizadores básicamente son para eso, para poder controlar las frecuencias, para poder excitarlas o atenuarlas. ¿Qué más les cuento desde las frecuencias? Como lo que decía Einer, por ejemplo, si exageras en la ecualización, puedes dejar al descubierto. Por ejemplo, si yo exagero en esta ecualización de esta parte de bajos, esta parte, y los pongo un poquito más abajo, puedo dejar más al descubierto, por ejemplo, esta frecuencia, ¿cierto? Mucho más. O ocultar, en lugar de matarla, puedo excitar esta parte para nivelar, ¿cierto? Para nivelar, pero me tocaría entonces bajar un poco el volumen, porque ya caería muy duro todo. ¿El volumen general de todo? Sí, de todo, de todo el ecualizador, el volumen general del ecualizador, no de la fuente, sino del ecualizador. No sé, es que me bloqueé. Tengo nervios. No, ya. Más bien. Me queda un minuto 40. Me queda la última. O sea, por ejemplo, en los conciertos, uno de mis trabajos es ese. Ya tengo mucha experiencia con el cuento de las frecuencias. Entonces he educado el oído para saber o. No saber, de pronto intuir qué frecuencia es la que me están provocando el feedback. Entonces, antes de arrancar un concierto, lo que hago es coger un micrófono con todos los monitores y empezar a mirar a ver cuáles son las frecuencias que tienen más excitadas el lugar, porque puede ser el lugar o puede ser la respuesta del micrófono, como también puede ser la respuesta del parlante. Entonces, lo que hago es fijarme qué frecuencias predominan en ese momento para poderlas controlar, y a la hora de estar en el concierto, yo con tranquilidad le pueda subir volumen a la fuente emitida sin que me emita un feedback. 15 segundos. Listo, ¿no? Ya. Oh, yeah. Son varios.